Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Buenas, bien, buen día a todos acá en la comarca en El Hoyo, acá Piki. Acá Joya, buenas tardes. Bien. Una recorrida larga, salimos hoy a la mañana temprano. Nuestra primera parada fue la comunidad Pulgar. Fuimos a ver cómo estaban ahí las Damián, qué era lo que se necesitaba. Y bueno, conversamos un poco sobre todo esto que estuvo sucediendo ayer con las declaraciones del fiscal, que por la mañana decía una cosa, por la tarde salió a decir otra, y bueno, le llovieron los medios de comunicación ahí en la entrada, algunos han recortado y editado para decir lo que quisieran, y ella había como tomado la decisión de no dar más notas periodísticas, pero bueno, entendíamos también que hacia adentro, aquí a la comarca, era importante que su voz suene. Ella está allí con su mamá, que es una persona mayor, con algunos problemas de salud que tienen que ser atendidas. Estaban ahí dos Lamien también que se acercaron para ayudar, para contener, que estaban colaborando ahí, enterrando los caballos, ayudando con lo que es la primer limpieza, porque está todo devastado el territorio, está todo quemado. Y bueno, a recolectar también un poco las necesidades, que era lo que andaban necesitando, y queríamos comunicarles un poco eso como primer parada allí en la comunidad Pulgar. Entonces están necesitando comidas para animales, para perros, gallinas y un chivo que tienen. Estaban necesitando alambre, herramientas, cadena para motosierra y mezcla, ¿no? Nafta y aceite de osté. Ellos están en este momento sacando agua de un pozo que tienen en un mallín, que es lo único que abastece, pero tienen las mangueras quemadas, entonces también estaban necesitando mangueras de una, media y un cuarto de pulgadas. Y bueno, ante esta situación necesitaban no estar solas, ¿no? Claro. Es importante que de alguna manera se active la red de contención que sabemos que existe aquí en la comarca para ir relevándonos y acompañarlas, porque cuando surgen estas versiones que van con como discursos de verdad que circulan, no sabemos cómo puede reaccionar el resto de la comunidad, personas que quizás no son cercanas o que también están en un estado de angustia y de enojo y de bronca, que es totalmente entendible. Pero bueno, sabemos que en estos momentos tenemos que cuidarnos y cuidarles para que las cosas se desarrollen lo más tranquilamente posible. Ellas ya dijeron que están a disposición de la justicia. El fiscal todavía no fue a tomarles ningún tipo de declaración. Las camionetas no se las secuestraron porque no encontraron nada. Nos contó que, bueno, supongo que después pasarán la entrevista que hicimos, pero a grandes rasgos lo que ella contó es que ella estaba trabajando en Puerto Patriada, donde trabaja habitualmente, cuando ve la columna de humo, y se salió inmediatamente con su pareja para la LOF, porque allí estaba su madre sola. En un momento no la quisieron dejar pasar porque estaban ya cortado el acceso, pero ella se mandó igual. Llegaron y en sus dos camionetas cargaron lo que tenían. Ella contó que se había traído de Buenos Aires hace un tiempo todo un mobiliario para poner un puestito de comida ahí frente a la comunidad, que ya se quemó, pero bueno, era como su capital de trabajo, que fue lo primero que pensó en cargar. Cargaron esas cocinas, la heladera, la moto y salieron para acá, para El Hoyo. Eso es lo que a la fiscalía o a la policía les resulta sospechoso, que hayan pasado dos camionetas rápidamente al detectarse el foco por el puente Salamín, y eso es lo que desata como esta línea de investigación, claro, rarísima, y que bueno, que viene como a repetir un poco la historia de cada año, ¿no? De no tener respuestas claras y de inventar historias como un elige tu propia aventura. Ahí nos contaban también que están teniendo un asesoramiento también legal, porque por toda esta catarata de cuestiones que trae esta investigación, que aunque uno diga no se sostiene desde los elementos, tanto fiscales como jueces, sabemos que lo pueden dilatar y tener a las personas ahí a merced de esta situación por un largo tiempo, y bueno, es necesaria el actuar de un abogado, sea oficial o privado. ¿Cómo viene ese tema? Y se habían puesto en contacto con el doctor Pons, el defensor oficial de la provincia de Chubut, que no se encuentra en el lugar, pero les acercó el teléfono para sacar un turno para la Defensoría Pública de Lago Puelo. Les sugirió que se acerquen, pero bueno, ahora también está complicado como salir del territorio, claro, y acercarse. Hay muchas tareas, muchos frentes abiertos. También se comunicó Virgilio Sánchez de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, y también estaban en contacto con Sonia Ivanov, que bueno, entre todos van tratando de orientarlos y de ayudarlos, pero sí, necesitan ya tener una asesoría legal que los acompañe, más que nada también para poder acceder al expediente, para poder saber, porque están perdidos. La orden de allanamiento, si uno lee la orden de allanamiento con la que cayeron en el día de ayer a su casa, no tiene absolutamente ningún nombre, ningún domicilio, ningún argumento, más que el fiscal general permitiéndole al fiscal Díaz-Meyer accionar y allanar cualquier domicilio que considere, basado en las pruebas que él considera que están correctas, pero no se mencionan, y a secuestrar cualquier elemento que considere pertinente. Toda una cosa muy general, sin firma, sin nombre, sin DNI, sin estar dirigido ni siquiera a una persona en particular. Como si me dijeras un cheque en blanco para ir a allanar a donde sea. La allanaron a ella y allanaron a dos casas de amigos de ella, una en El Hoyo y otra en Golondrinas, donde a esos amigos les quitaron alcohol, la mezcla que tenían afuera para las... Buscaban material acelerante en las casas de estas personas, pero eso decía, hasta el alcohol de uso médico que uno tiene en la casa, farmacéutico. Todo un gran circo, pero que eso, frente a allá el shock de estar con todas las casas quemadas, con todo el territorio quemado, tener que estar afrontando estas acusaciones, la verdad que nada, necesitan de todo nuestro acompañamiento y apoyo. Les llevamos un poco de agua, unos bidones de agua, tenían ahora un poco, pero siempre es bueno llevar agua potable. Les dejaron, justo cuando estábamos nosotros, llegó la ambulancia del Hospital del Hoyo a dejarles un kit de primeros auxilios, algunas indicaciones con respecto al hantavirus, a precauciones a tener al momento de hacer las limpiezas, que bueno, vale para todos, ¿no? Entendemos que ahora viene una etapa de limpiar los terrenos, de apagar focos calientes y estar removiendo escombros, y hay que tomar precauciones para que estemos todos bien. Sí, yo ahí abro un paréntesis como para recapitular en torno a la acción fiscal, ¿no? Porque en principio es... Hubo un giro. Sorprendente. Yo escuché, me imagino que si el programa es de 6 a 8 y fue los últimos 15 minutos en Buenas Tardes China, de Jaro Estrachia, una radio stream de Buenos Aires, que logra hacer algo así como a las 7:45 una nota con Díaz-Meyer, y ahí él completamente, o sea, con cámara en vivo, o sea, vieron que ahora la radio es con camarita, ¿no? Bueno, esto es stream. Bueno, en este caso es así, el fiscal está siendo filmado, y ahí como que da por tierra todas las teorías que hora y media después fueron las... Pero acá hay un indicador claro. Tuvo que actuar el jefe de los fiscales de la provincia, que es el fiscal general. Exactamente, el jefe de los fiscales, que básicamente tiene un diálogo con la política, llamémosla ejecutiva o legislativa, de mayor fluidez, ¿no? Son espacios de importancia para el poder político. Y no es para defender el accionar de Díaz-Meyer, ha tenido antecedentes poco felices aquí en la comarca, pero yo me aventuro a pensar que ha sido puesto en un lugar que hasta el muchacho le incomoda, ¿no? Porque minutos antes, concretamente, si uno escucha la nota y ve el semblante del fiscal diciendo no, para nada, como no, en el gesto, como esa cara, la voy a hacer así, no estamos con camarita al aire, pero sería como un, no, como eso ni ahí, ¿se entiende? Sí. Como que no es por donde vamos, no. Y hora después está sentado, no habla. En esta última no habla. Habla el ministro de Seguridad, habla el fiscal en jefe y un poquito al final de los medios en alguna salida que yo no pude ni escuchar, que es lo que dice Mayer. No, en la conferencia última de Mayer estaba Díaz Mayer con el jefe de la policía, no estaba. Exacto. El ministro de la Seguridad. Estaban ellos dos nomás. Estaban ellos dos en la conferencia de prensa. Y un policía más que no me acuerdo quién era en este momento. Pero habló Díaz Mayer, leyó esos avances y... Pero, por ejemplo, en vez de decir a una determinada persona, habla de comunidades. Sí. Entonces ahí ya está metiendo todo un estereotipo que ya tienen armado y que eso... Es muy sorprendente que ese concepto comunidad haya sido utilizado con un semblante una hora y media antes y completamente en el opuesto un rato después en conferencia de prensa. Digamos, una conferencia de prensa se planifica, tiene tiempo, ¿no? O sea, tiene que llegar el funcionario, establecer el lugar. Es como una logística que por los tiempos es muy raro, la verdad que es muy raro. También fue raro que el jefe general, el comisario general de la policía de la provincia, cuando plantea estos avances de la investigación, dice que estas camionetas que detectan ahí en el Puerto Salamín saliendo como primeras a partir de detectado el foco, venían como con una mudanza muy armada, con cajitas cerradas, y lo reiteró como dos o tres veces el tema de las cajas cerradas y de una mudanza planeada. Y cuando hablamos con Rocío nos dice, no tenía ninguna caja, o sea, agarré lo que pude, lo más grande, lo que tiene más valor, que no puedo recuperar en lo inmediato, y salimos, ¿no? Entonces tampoco sabemos, a ciencia cierta, qué información manejan o si le dictan y le dicen encontramos esto y no chequean ni siquiera lo que ellos mismos están diciendo, porque hay como una contradicción. Y fuera constante. Del aire hablábamos, los tres somos dos de golondrinas, pero habituamos hacia el sur, hacia el hoyo. Muchas veces ingresamos a Patriada. Jera, vos te tocó estar el mismísimo día. Y donde se estima que está el origen del fuego es muy lejos de la comunidad. Si teóricamente esa teoría de violencia doméstica hacia la propia familia, ¿no? O sea, esta intención que quiere plantar el gobierno, es muy lejos. O sea, inverosímil. Sí, sí. Cuando si la trasladamos al territorio, a la posibilidad, decís, pero pará, che, ahí donde arrancó, no es ahí. Incluso hay información, hay drones. Es como un momento que sí es necesaria la herramienta judicial, porque ahora es cuando se construyen argumentos en términos probatorios. Claro. Y si no contás con alguien que te diga, che, pará, a ver esa cámara, no, esa cámara... No está, a ver, ¿no? Elementos. El horario, el lugar. Eso. Sí, se nota claramente que agarraron tres o cuatro cosas y armaron ahí esa ensalada, ¿no? Y repitiendo la estrategia del año pasado, que van a utilizar durante un mes, durante las pesquisas. Recordemos en el incendio de Puyén y después en los otros incendios de la provincia de Chubut, la estrategia de criminalizar comunidades. Ahora casi como que es un bucle, ¿no? Lo que pasó en el 2025 está volviendo a pasar en el 2026 con los mismos argumentos del poder y al PIR, que ya no le queda bosque nativo. Acabamos de estar hace un ratito en el último manchón que le queda, en el último, y que está ahí con un foquito prendido arriba. Bueno, ese fue el final del recorrido. Sí, ya ahora, 6:30. Sí. Después de ir a la comunidad Pulgar, fuimos hasta el lago, hasta Puerto Patriada, quisimos pasar a ver cómo estaba, dónde era más o menos la zona del inicio del incendio, que es mucho más adelante. De hecho, está como más pegada a la comunidad Monsalve, si se quiere, o a donde se dice Casa de Campo, Sandra Casa de Campo, si uno se fija en el mapa, mucho más cerca del lago, claro, de lo que pensábamos en algún momento. Y desde ahí, desde Puerto Patriada, se veía cómo se había comido por un lado todo el Cerro Pirque, pero también cómo había avanzado por el Cerro de Rumbe y se había pasado por el Valle del Marcelo, y ya estaba lo que era un foco gigante que veíamos sobre lo que era Bahía Las Percas, ya lindero al Cerro de Puyén. Así que ahí decidimos retomar y nos fuimos hasta Puyén. Y ahí crees, Vicky. Sí, y ahí llegamos a Puyén, a la altura del cementerio, más o menos en el ingreso al Parque Municipal Puerto Bonito. Ahí se veían las columnas. Pudimos ingresar con vecinos conocidos de la comarca. Había un grupo de brigadistas voluntarios tratando de llevar una manga en principio desde el lago hasta el centro Antuquillén para empezar a enfriar toda la zona del centro cultural alrededor. Ya está instalada esa manga y muchos brigadistas en el foco principal. Para que ubicarles es mirando hacia el norte desde el Antuquillén todo lo que es el vallecito conocido como de la Condorera, ¿no? Antes de llegar a Bahía Las Percas, uno cuando sube ahí, el monasterio, bueno, ese vallecito interno, en principio estaba viajando hacia arriba, pero el borde resultaba visiblemente peligroso porque hay pino, está a la altura de ahí de esos espacios. La mayoría de las personas que estaban ahí estaban un tanto preocupadas en algún sentido porque efectivamente los vientos lo hacían subir por el vallecito de la Condorera, pero bueno, con el fuego no se puede decir nunca nada sí. definitivo, así que la atención estaba puesta ahí, los medios aéreos, dos solamente, uno es el avioncito hidrante que hace unos días llegó de Córdoba, ese que tiene dos flotadores y carga en el agua, que en términos de eficiencia tengo que decir que es mucho mejor que los otros. No vamos a meternos en medios aéreos, no es el momento, pero es mucho más eficiente. Súper tiraba bien. Cada cinco minutos porque cargaba en el lago, claro. Con viento y con humo. Viste que en una época se decía que no pueden operar con viento. Sí, se puede, podían. Sí, lo que pude observar justamente en Patriada, que habían dos de esos aviones que fueron los que laburaron ahí con el Elibalde, y eso, iban y venían, y no necesitaban venirse para Bolsón, no necesitaban... laburaron ahí, claro, estaban buenísimos los dos medios cargando ahí en el lago y directamente. Todo el tiempo descargando ahí en ese frente que era como el único frente que corría el riesgo de venirse para el lado de Puyén, y justo bajaban un grupo de brigadistas voluntarios que venían bastante tranquilos diciendo que ahí había como un cañadón, que había como todavía todo un vallecito que debía traspasar y que habían hecho dos cortafuegos grandes que habían estado trabajando ahí junto a las brigadas oficiales, habían estado todo el día trabajando ahí, así que bajaban como confiados en que esa franja iba a servir en caso de que avanzara, y bueno, estaban descansando ahí un poco, ¿viste? Esto hay momento también de relevarse. En el Antuquillén estaban necesitando rollos de teflón, nos pidieron, porque lo demás como que bajan y suben, van a la escuela a la 9 o pasan ahí comunicación de lo que necesitan, pero lo que no estaban consiguiendo eran estos rollos de teflón. Y O-ring. O-ring. Que suele ser, ¿no? O sea, manguera de tal tipo, acople, o sea, tenemos manguera de 3/4, de 1/2, de 1 3/4, hay mucho y a veces el O-ring tiene que ser el justo para que... No vuelva el aire, digamos, si las bombas funcionen correctamente. El O-ring es una gomita negra que va en la junta de las bocas de las mangas. Sí. Para los ignorantes como yo que vamos aprendiendo. Claro, eso evita que se pierda agua y ingrese aire que afecte a la bomba y a su manera eficiente de funcionar. Y parecen giladas, como afilar una motosierra y tener la lima. ¿Con qué? La lima. Que después de una semana de desgaste de maquinarias, de sacar la manga para allá, llevarla para acá, volverla a poner, traerla para acá, el O-ring se cae y bueno. En este caso que eran mangas, se veían donadas, nuevas, sí. Venían sin el O-ring, entonces tener en cuenta esto también para cuando llevemos o vayamos a llevar algún material a algún lugar, corroborar, tener todos estos pequeños detalles que hacen al funcionamiento. Bueno, eso en Epuyén. Después nos tocó almorzar e irnos de Epuyén. Ya se comentaba que el sector de Apablaza estaba complicado ahí en Rincón de Lobos. Rincón Tranquilo, en el Pedregoso al fondo, donde se angosta, donde pega la vuelta al río Puyén y se angosta profundamente el valle, la parte más húmeda del valle. Llegamos, bueno, y había un foco y... Había, bueno, vamos a contar para el... Todos estos días estuvimos escuchando a Marilín, que llamaba, comentando que el fuego Cañío. Lo tenía cerca. Marilín Cañío, que está allí con la familia Pablaza, están ahí con los animales. El fuego les llegó ahí nomás, lo atajaron, nos contaron, lo atajamos, estábamos nosotros solos, están ellos dos, ella y su pareja, y el padre y un primo más. Y lo apagaron a frazadas y a ramas porque no tenían nada y lo tuvieron ahí, estaban como rodeados de sausal quemado y bosque quemado. Esa parte la lograron proteger y ahora veíamos como un pequeño foquito en el último manchón de bosque nativo que le queda al PIR, que es justo ahí arriba donde están ellos, que estaba prendido y no había nadie, habían intentado acceder, pero es muy difícil y allí no tienen tampoco ninguna vertiente, los arroyos que había decían que estaban secos, no hay agua, entonces si hay que subir hasta ahí, hay que subir con una mochila, que decían no llegamos con esa carga a pagar eso, como que ahí estaban pidiendo si algún medio aéreo fuera, ahí en ese momento, en ese foquito que nosotros vimos, si viene un helivalde y tira, realmente alivia ese foco y no dejamos que se amplíe, ¿no? Porque queda ahí todo un manchón de bosque que no se quemó y que en estos momentos está ahí, en el ratito que estuvimos nosotros se veía que de a poco se iba ampliando un poco y bueno, no queremos que se haga grande ese foco, sigue generando tensión ahí en la comunidad, nos decían que necesitan gente para armar un cuadro para poder guardar los animales, porque los tienen encerrados o atados, porque se quemaron todas las cosas alrededor y no tienen dónde comer, y si no se escapan y se van a la ruta o se pierden. Sí, contaban con 4 cuadros donde iban haciendo circular el bicherío, y lo que querían es armar un día de trabajo para cerrar uno y concentrar todos los animales ahí, y por lo menos... tenerlos en ese cuadro, ¿no? Para que no se les siga muriendo, porque decían que se le habían perdido varios corderos, que tenían algunos animales quemados, nada, que necesitaban esa ayuda como lo más urgente posible. Después ellos tienen ahí reservorios de agua, tienen de dónde sacar agua, lo que estaban necesitando, vamos a ver, a recordar un poco, eran algunos fardos para los animales, mochilas de agua para poder salir a apagar los focos calientes. El cumpa de Marilín tenía una mochila de agua nomás y con eso iba recorriendo, recién volvía de apagar un foco que se había reactivado por ahí. Tienen una motobomba, pero no tienen ni manga, ni punta de lanza, ni todo esto que completa el kit. Y nafta para el generador, porque también volvió la luz en toda esa zona, pero ellos tienen el pilar en la ruta y ellos viven totalmente al fondo pegados al cerro y eso dicen que la municipalidad les dice que eso corre por cuenta de ellos y por supuesto ahora no están en condiciones de ponerse a pagar un tendido eléctrico porque son muchísimos metros hacia adentro. No fue nadie de la municipalidad hasta ahora. En términos de pastura para los animales, tenían, pero se les va a acabar. Recordemos que el incendio lo que hizo es quemar gran parte de las pasturas, con lo cual la dependencia de los fardos y del alimento por fuera de la pastura va a ser muy importante en todo el sector quemado, no solamente ahí, luego extensivo a todo. Uh-huh. Eso ya se precisa urgente. Acá tenían stock para aguantar un tiempito, pero ya se precisa... Sí, justo ayer hablamos con la gente del INTA que estuvo repartiendo fardos en la zona del Pedregoso. Hay que ahí articular para que les llegue la información de a dónde tienen que ir para... Porque bueno, algo estaban consiguiendo, tienen algunas camionetas y eso, y estaban llegando a algunos lugares donde no hay pastura. Así que está bueno todo esto para, bueno, hacerla circular para que estas instituciones, algunas instituciones, lo que funciona, digamos, que pueda llegar. Sí, no es un camino que esté muy visible. Cuando uno va por la ruta, pasás Santi, pasás la aldea San Francisco, pasás Santi, y está el cartelito del kilómetro 1885, y unos metros más adelante uno ve una entrada. Cuando entras, hay que pasar un puente y meterle hasta el fondo, hasta donde termina el camino, bien pegado al pie del cerro. Ahí está la familia, con todos los animales. Decía que ahí no había llegado nadie más que brigadas voluntarias que pasaron, vieron, por ahí apagaron en algún momento que se había puesto más bravo, pero después se iban porque el fuego estaba como lejos y había como otros puntos urgentes para atender. Pero bueno, ahora seguían con ese foco, que es el único que se ve activo del lado del Pedregoso, así como importante, o con posibilidades de con más viento o algo avivarse y complicarse más al pedo, porque en este momento es como muy chiquito, y vale la pena realmente que se actúe a tiempo, ¿no? Y lo que sí es mencionar que se ve, intuimos que eres la cabecera principal, la que cortó por el Coihue, claro, y Arroyo La Mina hacia el interior de la meseta, como en sentido Maitén Vuelta del Río. Ahí sí se veía ese hongo característico del frente del fuego. No tenemos información a la altura que está. Sabíamos que en la burrada ya había pasado. Ahí sabemos que llegado hasta la burrada. Que había llegado ahí, que estaban las brigadas de Benetton, que tiene su forestación de pinos privada ahí, y que después la vegetación ya es más bien matorral estepario, pero bueno, también es peligroso, pero desconocemos a la altura que se encuentra para el interior de la meseta, ya fuera de nuestros valles. Cuando estábamos ahí en lo de Marilín, también nos encontramos con otros brigadistas voluntarios. Uno de ellos nos conocíamos porque era uno de los damnificados, de los vecinos damnificados de Puyén, que hoy está eso, con un mameluco yendo al Coihue, yendo a lo de Marilín a colaborar, y que nos decían que se había reactivado algunos focos ahí en el Coihue y se estaban yendo para ahí a dedo. Pero no se veía ninguna columna de humo importante, por ejemplo, en Arroyo La Mina, se veía todo tranquilo, nada que ver con lo que habíamos visto el otro día, que era toda esa línea de fuego que amenazaba. Digamos que los focos activos que vimos es este en Epuyén que les contamos, y este en el Pedregoso, arriba de donde está Marilín Cañú y la familia Pablaza. Y nos decían ellos que también hay otras familias más al fondo todavía, que están en la misma situación, digamos, sin luz, con generadores, con eso, un foco encima y rodeados por bosque quemado. Y sin asistencia. Y sin asistencia, como que llamaron, dice, las veces que llamamos a bomberos o a brigadas nos dicen, no, está lejos el fuego y no me pasan bola, pero cuando vas ahí te das cuenta que el fuego los rodeó y los pasó, y en ese momento que el fuego pasó y los rodeó, estaban solos, estaban sin herramientas, sin eso, a pura frazada y ramas, apagándolo ahí a metros nomás de los corrales. Bueno, completísimo. Le dieron toda la vuelta al pirque, prácticamente. Le dimos toda la vuelta al pirque, sí. Sí. Y casi siguiendo el camino del fuego, que también le dio, claro, toda la vuelta al pirque y casi toda la vuelta al lago Puyén. Porque al principio había viajado por un lado y hoy está viajando por el otro. Recordemos que el otro lado ya había sido quemado, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lógicamente es mucho más complejo que buscar las responsabilidades de cómo se origina y quién lo origina, ¿no? También las condiciones para que un fuego originado por diferente causa evolucione como evoluciona. Y tanto dónde surgió, por donde viajó el primer día, como por el lugar que está viajando hoy, fueron pinares quemados hace cuánto, Jera, dos veces, varios años, y qué onda, ¿no? O sea, cuando uno piensa en responsabilidades, ¿no? Que un fiscal actúe de oficio, ¿qué onda? Nada, o sea, no vamos a decir nada, que nos chispea un transformador, y puede ser otra de las razones por las cuales, o sea, hay condiciones que permiten, más allá de la multiplicidad de factores que puedan generar el incendio, que además estamos aprendiendo que ya vamos a tener que convivir con ello, más allá de la intencionalidad, del sentido. Casi que yo me pongo en la misma frontera de decir, bueno, no, es el negocio inmobiliario o el imperialismo israelí o son los mapuches desde la mirada de la gorra, ¿no? Como que, lógicamente, son dos miradas contrapuestas, pero en el medio hay un montón de cuestiones. En el medio hay un montón de condiciones estructurales que hacen que los incendios convivan con nosotros y que en ese sentido la reproducción de ese fuego, la velocidad de ese fuego, las características de cómo habitar el territorio con ese fuego empiezan a cobrar sentido. Y la verdad es que si el Estado no se va a hacer cargo o no hay acción fiscal o nada que problematice las condiciones en las que evoluciona ese fuego en un pinar que Bosques le prohibió, porque también lo dijeron los vecinos de la comunidad, que habían pedido varias veces a Bosques que les habilite volteos de pinos que del quemado para limpiado, para negativas. El fuego se originó y viajó el primer día con voracidad por ese pinar, que el Estado no hizo nada. Y en el día de hoy, por el otro lado, por el Marcelo, cuando uno iba a Patriada, que lo vio quemarse, lo vio regenerarse al pino, no a las nativas en esas laderas. No evoluciona la nativa, no puede competir con el poder adaptativo del pino, es un imposible biológico. Volvió a viajar por ahí, volvió a meterse por el Marcelo al fondo. Y volvió a meterse por el cañadón de la Condorera hacia el fondo, ahí en Bahía Las Percas. Es como para eso, estamos en el durante, está bien, pero en el durante también nos proyectamos cuestiones de nuestro futuro cercano. Muchos vecines, yo me incluyo, aquellos que combaten, aquellos que fueron damnificados por el fuego, aquel que tiene un emprendimiento turístico. La temporada fue. Ya había sido la del año pasado. En la Argentina de Milei, el ejemplo de muchos brigadistas como el mío, estoy combatiendo el fuego y mi laburo se hace en el verano. Que, ¿no? Es como. Sí, sí. Lo que está pasando hoy también es parte del después del fuego. Las subjetividades de niñes cercanos al fuego, nos pasa a estas tres personas que estamos acá, por más que que estemos en casa, nos vamos, nuestros hijos respiran, ¿no? Ven, perciben los movimientos en la casa, las rarezas de padres que están con ciertas tensiones, y eso está pasando ahora. El Estado, eso, más allá del foco, la responsabilidad del inicio de un foco en particular, hay una cadena de responsabilidades que hacen que esto sea la locura que estamos viviendo en este momento. A mí me hubiese gustado. Y eso no nos tenemos que olvidar cuando empiezan las primeras lluvias. Sí, y todo esto que decimos que es súper largo y todo el después, que es que ya hay vecinas que te dicen que el que va a relevar no le da ni bola, que va a relevar y no lleva la planilla, que van a buscar alimento para los animales y le dan una bolsita de 2 kilos. Y ya lo vivimos a esto, ya sabemos que las personas que atienden a un damnificado tienen que tener cierta empatía, que o sea que la asistencia tiene que ser de otra forma, ya lo vivimos y una y otra, y hasta incluso pienso en el 2021 y digo, wow, había hasta un poco más de humanidad. Si empezaba a comparar con lo que pasó en el Puyén el año pasado y ahora. Sí, de hecho. No estaba bueno lo que pasa, pero es peor. Sí. La tensión en este momento es peor. Y bueno, y estar atentos también, lo que una de las cosas que hablábamos era al momento de el reconocimiento de los damnificados, de las personas damnificadas, de las viviendas perdidas, que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en el Puyén, que les piden papeles, que le piden escrituras, que piden toda esa burocracia, que sabemos que acá es muy poco el porcentaje de la población que tiene todos esos papeles que te requiere el Estado cuando quiere poner trabas, que exijamos un relevamiento humano más que burocrático. Y una de las cosas que también nos hacía notar Marilín, son un montón de familias que están quedando sin sus medios de subsistencia. Nuevamente estamos hablando de chacras con animales que ya no tienen pastura, que no se hace rentable. O sea, Marilín decía, si yo tengo que ponerme a comprar fardos ahora, no deja de ser sustentable nuestro medio de vida. No puedo trasladar el costo del forraje comprado al precio de carne. Se me quemó una sinfín de mi aserradero portátil, se me quemó mi taller de artesano, con lo cual hago tablas de madera para vender en la feria. Ya lo escuchamos con vecinos de Puyén, y volvemos a lo mismo. Recién mencionaban el tema de Puyén. Hace muy poquito estamos haciendo un informe al año del incendio de Puyén, y hace muy poquito habían venido funcionarios que iban a hacer un nuevo relevamiento porque el anterior no estaba, después de un año. Ahora vamos a hacer un relevamiento. Va a haber 47 diferentes números de plan del IPB. En el Puyén todavía no hay. O sea, se repitió la historia una vez. ¿Se va a volver a repetir dos? O sea, vuelven a decir lo mismo que dijeron hace un año, y de eso no pasó nada. La tarjeta que les suministraban a vecinos de Puyén, mes a mes tuvieron que combatir, ir al consejo, viajarse hasta la costa con sus propios medios, para exigir esto, que entiendan que el incendio tiene un antes, un durante y un después, y que el después puede ser tan pesado como el durante. Uh-huh. Porque ahí es cuando te baja la cosa, mirás alrededor, está todo quemado, tu casa está quemada, te tenés que mudar con tus hijos a lo de un amigo. Te dicen que, bueno, te doy 20 millones de pesos. ¿20 millones de pesos? No, pero es un montón, antes no damos nada. Una señora de 80 años que no puede ejercer mano de obra, ponele que te dé para comprar la mitad de los materiales y te metes. Alcanza. Había una señora que decía, tengo los ladrillos en casa, una señora mayor, pero ¿cómo ¿qué piensa? Sí, sí. ¿Yo me voy a hacer la casa? ¿No? Es muy complejo la situación que se plantea post-incendio, lo sabemos quienes vivimos en Golondrinas, lo sabe la gente de Puyén, lo sabe toda la comarca. Quedémonos atentos, activemos toda la red de contención que sabemos activar, no nos olvidemos, no le creamos a ningún funcionario que venga con un título a decir va a venir tal, esperemos a que venga, controlemos que vengan, controlemos que hagan las cosas bien, acompañemos a nuestros vecinas y vecinos, porque esto va a ser para largo, y eso, los focos siguen activos, esperemos que mañana venga mucha lluvia. Y aplaque ese foco gigante que está en Epu, que aplaque este fueguito que estaba ahí en el Pedregoso, que calme también en el Coihue. Necesitamos relevarnos, descansar también, quienes puedan ir a lo de Cañú, a quedarse, a colaborar en lo que sea, para que también puedan dormir. No sabemos, ya venimos nueve días ya desde que empezó esto. La gente está muy agotada, está muy nerviosa. Se acaban eso, se rompen las herramientas, se rompe la ropa, estemos atentos y no le creamos al gobernador que dijo que con la lluvia estaba todo medio aplacado. Al verano le queda un montón, porque si bien, por suerte, ojalá que se concrete, para mañana hay una previsión de nuevas lluvias, inclusive un poquito superiores a las que pasaron. Pero estamos a mediados de enero y falta bastante de verano, en un verano muy particular con un nivel de agua escasísimo desde que yo habito el territorio hace 20 y pico de años. Para mí el año más seco, el verano más seco. Así que eso, atentos también a esto, obliga a dosificar energías, a multiplicarnos en los roles. Hay brigadistas voluntarios en primera línea, en segunda, en un acceso a toma de agua, haciendo viandas, comidas, vecines repartiendo platzul, gasa, cualquier función, ni una es más valiente ni menos valiente que la otra. Nadie es imprescindible en una. Sí, solidariamente cubrir cada una de esas necesidades que haga falta para el colectivo. Y en el proceso aprender, como nos viene pasando. O sea, año a año, desgraciadamente, tenemos más elementos técnicos, más elementos informativos, más aprendizaje en torno al comportamiento propio del fuego. Nos vimos obligados y obligadas a aprender, porque me parece que a la que se nos viene ese futuro que ya llegó, es esta experiencia concreta en lo concreto, en la vida concreta, trasladarla a experiencia colectiva que nos permita a organización. Eso, habitar este territorio organizadamente, que haga posible que los humanos convivamos en el bosque andino patagónico en retroceso. Si miramos hacia alrededor, Gera, más o menos llegamos a este lugar para la misma época, por lo menos nos conocemos más o menos para la misma época. Yo ya te vi llegar un poco más nueva, pero también viviste acá. Y cuando yo entraba al hoyo y miraba para un lado y miraba para el pirque, era bosque nativo en un 70%. Ya había sido quemado, había tenido en un 70%, 60 seguro. Le queda menos del 10. En 20 años. Sí, sí, y el curru está, por lo menos de este lado del hoyo, tiene manchones verdes nomás. Porque por ahí normalizamos que no, que es el peor escenario, normalizar lo que está pasando. Ah, listo, fue, ¿no? No normalizar, no es normal lo que pasó, no es normal que chispee un transformador, no es normal que un pino que se quema implantado porque viene en la industria maderera de los 80 y dice que acá hay que reconvertir la Patagonia lanera porque el precio de la lana cae, a hacer de la comarca andina una interfase de pino. Hay una acción humana intencionada por parte del Estado, y el ejemplo de los pinos es el ejemplo paradigmático. O sea, los trajo el Estado, los desarrolló, financió, facilitó. El INTA de las Golondrinas sigue produciendo pino. O sea, voy yo ahora y compro 1000 pinos en el INTA de las Golondrinas y me los venden. Voy a la, no sé, a la agro, bueno, no quiero, porque ahí ya hay gente, no, pero ese, no sé, al área técnica del CIEFAP de la San Juan Bosco, al desarrollo de eso, de la industria maderera, que es necesaria, sí, es necesaria, porque si no importamos y que hagan pellet en otro lado, ¿no? Pues también es asumir el compromiso. O sea, Usamos madera. El tema es que ya no se puede, el territorio no pueden convivir las forestaciones de pino con la población. No en la interfase. Claro. O sea, mínimamente en la interfase, que es lo que habitamos, no, es como una, suena feo porque es como la erradicación, el combate contra, no es el lenguaje siempre que se mete, pero sí una acción directa. El ejemplo sería a partir de ahora, todo el bosque nativo que se quemó este año muy probablemente tenga un rebrote de pináceas de cualquier derivado del pino, particularmente las de menor calidad y las más invasivas, que van a invadir ya este año, el año que viene, el siguiente. Constatábamos lo que nos decían algunos expertos, que los chiquitos no se queman. Hasta los tres años tienen mucha humedad y no se queman. Entonces el fuego les viajó por arriba, mató todas las nativas, todas las estructuras, y quedó ese sotobosque que pasa a ser el bosque de altura en adelante. Es decir, que al segundo incendio, el pino, o sea, como especie que se defiende, se adapta al medio, porque volvemos a lo mismo, la culpa no la tiene el fuego, la culpa no la tiene el pino. El fuego es parte de la humanidad y necesaria para la humanidad. Pero para el territorio también, para no el solo territorio, la humanidad. Y hacernos cargo también de esa historia del fuego. Acá el fuego llegó con la violencia del ejército, que para armar sus fortines como el lugar de detención de Villegas, se quemaba, se generaba distancia, y el fortín en el medio para la defensa del sistema militar del pueblo mapuche, que era el maloneaje, digamos, tirarle la caballada y atacar. O sea, así llega el fuego, la cultura del fuego acá. Después con los colonos, que para sembrar trigo, porque a veces idealizamos a esa vieja comarca cerealera y productiva, pero llegó así, se prendió fuego. Sí, sí, desde Chile, desde acá. y no estoy tirándole, o sea, estoy haciéndome cargo, poniendo a las personas en, ahí, no sacándonos, fue aquel, fue eso, fue, estamos adentro, o sea, habitamos un territorio con esta fragilidad. Bueno, les contamos que ya está conectada a FM La Continua, la radio del Instituto del Bolsón, que bueno, que todos estos días también ha estado haciendo transmisiones o retransmitiendo a Alas, a Fogón, así que están ahí en conectades. Y bueno, y les decimos el teléfono, porque ya es como que ya arrancó el programa, ¿no es cierto? Ahora sí, ustedes. Ya está. ¿Yo puedo decir el teléfono? Dale. 2944-917288. Muy bien. Ahí te puedes comunicar y pasaron 2 minutos para las... No, las 8:02. Exactamente. Así que damos el pase. El pase, qué bueno. Les devolvemos la radio. Muchas gracias. Gracias. Salió medio de carambola, pero salió. Y aprovecho que la continua está ahí al tanto. Se me está ocurriendo una idea, Jera, que la voy a tirar del aire porque como que es más piola. Somos un montón de medios, somos un montón de humanidades que nos cruzamos y es como, no sé, es como un informativo a la semana colectivo, multicolor, colaborativo, porque siento que en términos informativos, el presente, no solamente este, o sea, el presente con continuo. Mayúsculas, siento, por lo menos es un sentir muy subjetivo, obliga a la multiplicidad de esfuerzos, poder que esa multiplicidad de voluntades que somos desperdigadas anidemos en nuestro espacio territorial, comarca andina, paralelo del 42. No sé, es como un flash que me está saliendo y lo pongo acá en palabra para que quede. Sí. Y no se me quede adentro y la guarde. Gioi a Piki, muchísimas gracias.